Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de agosto. En 1886 nace en Latacunga el poeta Félix Valencia Bisuete, que nos legó los poemarios Cantos de Vida y Muerte y los poemas de Dolor, donde está la letra de los pasillos, En la morgue, tu boca, mar adentro. Tu corazón opresor, no te enloquece. En 1928 nace en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, Argentina, la cantante Olga Gutiérrez María Olga Mafalda Iraolo-Goitia Gutiérrez. Llega a Ecuador en febrero de 1962 e incorpora su voz al canto de lo nuestro. Imagino el canto de tu negra pupila. En 1932 muere, a los 26 años de edad, en Quito, en la confusión de la Guerra de los Cuatro Días, Cristóbal Ojeda Dávila, creador de los pasillos Alma Lojana, Viñedos y del San Juan Penas Mías. En Loja existe un parque en su honor. En 1957 nace en Guayaquil el autor-compositor Hugo Hidrobo. Creó varios temas en coautoría con Héctor Napolitano, éxitos como Gringa Loca y otros. En 1988 fallece en Guayaquil el escritor poeta Pedro Rivadeneira. Creó los pasillos Piedad, que fue musicalizado por Carlos Silva y al oído por Carlos Guerra. Mi corazón. En 1989 muere en Quito el obispo del Indio, Monseñor Leonidas Proaño. De su pluma brotó Madre Tierra, hecho canción por el grupo Pueblo Nuevo. Yo fecundo, quiere ser en la vida. Y en el 2008 fallece en Guayaquil el empresario disquero Luis Pino Yerovi, dueño de IFESA, de las industrias fonográficas ecuatorianas, del almacén Emporio Musical, la revista Estrella y la editora de música Sadram. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.